cosas se cruzaron para estar ahora juntos, con el sol y el mar al atardecer. Caminando como extraños, coincidimos en volcanes, pudimos soñar con fuego. Un timelapse de sol que toca tu piel. ¿Cuánto durará este amor? Algo de beber, dejarnos llevar. Y al final el cielo dibuja tu cuerpo. Ven a bailar, a cantar. Agua de coco y un traguito de mezcal. Cuando el sol toca el mar, así es como nos volvemos a encontrar. Salitre todo lo jode, pero tú estás más bonita cada atardecer. Los cangrejos ahora caminan para adelante, porque están enamorados como yo también. De esa linda silueta con el horizonte, me encanta hasta encontrar luz.